comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Llega un nuevo informativo semanal continental. Bienvenidos a todos y a todas. Con gratitud y compromiso, los saludo desde los Andes venezolanos. Soy Ayelen Correa y les invito, como siempre, a que me acompañen en este recorrido informativo que para esta semana viene bastante variado porque tenemos noticias de Brasil, de Chile, Colombia, Uruguay y nuestra querida Venezuela. Sin ninguna duda, gran parte de la atención informativa y comunicacional de esta semana estuvo puesta en Venezuela, porque el domingo 30 de julio se realizaron las primeras elecciones para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, mientras que distintos jefes de Estado de otros países dijeron que no reconocerían dichos resultados en un claro acto de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Mientras que grupos irregulares y vinculados a la coalición opositora de la denominada MUD atacaron centros de votación, incendiaron maquinaria y material electoral. Luego del asesinato por parte de sicarios del candidato a la constituyente por Ciudad Bolívar en el fronterizo Estado Bolívar, José Félix Pineda Marcano, en la noche del sábado, se ha intentado instalar una política del miedo y grupos de oposición han intentado dificultar el acceso de cientos de personas que se proponían ejercer su derecho al voto. A pesar de este dramático escenario, miles de personas de diferentes regiones del país han participado del proceso electoral. Vamos a hacer contacto con la compañera Ñurka Calderón de la web radio La Biglietti para que nos haga un balance de lo sucedido el 30 de julio en este país que vio nacer a una de los hombres más importantes de la historia latinoamericana contemporánea, a Hugo Chávez Frías. Vamos a escuchar a Ñurka Calderón entonces para que nos haga un balance de lo que fue la primera elección en la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Julio se concretó la jornada electoral para que el pueblo venezolano ejerciera su derecho al voto libre y en democracia, para elegir a las y los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de una campaña nacional e internacional adversa al llamado a la constituyente, que incluyó varias semanas de marchas, protestas, actos terroristas y amenazas permanentes desde dentro y desde fuera de Venezuela, con sanciones, ataques e incluso acciones de intervención directas, la ciudadanía venezolana concurrió este domingo a expresarse en las urnas de manera masiva. De todas formas, hay que señalar que múltiples sectores en distintas partes del país continuaron asediados por factores que adversan al llamado constituyente, con ataques a centros de votación, integrantes de los cuerpos de seguridad, medios alternativos de comunicación e incluso casas particulares, en una clara intención de amedrentamiento para quienes decidieran salir a votar este domingo. Es importante en este contexto escuchar las voces de las y los protagonistas de esta jornada y quienes han venido trabajando en distintos centros de votación. A continuación, compartimos desde el municipio Sucre del estado Táchira una entrevista a Luis Lara, historiador y candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos. Toda persona tiene derecho a ejercer lo que se llama la objeción de conciencia, entendiendo como eso el desacuerdo que yo pueda tener con una política, con una legislación o con una decisión gubernamental. Pero el mismo artículo establece que la objeción de conciencia no puede utilizarse como pretexto para impedir a otras personas ejercer sus derechos. Ellos tienen todo el derecho, valga la redundancia, de expresarse en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, pero no tienen el derecho de impedir a quienes estamos de acuerdo a votar por ella. Entonces, Por esa parte también podemos mencionar el artículo 231 de la Ley de Procesos Electorales, donde se establecen unas sentencias para las personas que violen el derecho al voto de los electores de un determinado centro. En estos momentos, pues, que estamos dando esta declaración, integrantes de la comunidad pues se encuentran arropados por una lluvia bastante intensa, esperando de forma consecuente la oportunidad para poder votar. Y también se encuentran en la expectativa de cualquier movimiento o de cualquier generación de violencia que pueda emanar del grupo de simpatizantes de la NUD que está cerca de dicho centro. Entonces, por mi parte, ese sería mi testimonio para todos los seguidores de esta red. Por favor, difúndanlo, porque realmente quienes estamos defendiendo la democracia y quienes creemos de verdad en que los problemas políticos se resuelven con acciones políticas, somos quienes estamos apostando por la Asamblea Nacional Constituyente como la solución de los problemas de nuestra amada Venezuela. También dialogamos con Francis Torrealba desde el municipio Córdoba. Escuchemos su testimonio. La lluvia no ha cesado, pero el pueblo ha venido a votar. Esto, bueno, ha sido la normalidad. Hemos trabajado con toda la normalidad. En el centro de votación del liceo fue que aconteció que un muchacho salió con un vaso a acabar en el carro de un elector, pero nada más allá. Todo normal. Gracias a Dios hemos trabajado con alegría, con la paz de Venezuela, de la patria. Francis, se sabe que hay algunos focos de violencia. ¿En el municipio Córdoba han ocurrido ese tipo de situaciones? No, solo en la parte del liceo, que un compañero salió con un vaso y darle a un carro de uno de los electores, uno de los votantes. Pero okay, todo normal, a la normalidad. En la mañana, a principio, antes de abrir el centro de votación, colocaron Miguelitos, pero la gente igualito lo quitó y siguió votando. Ya. Todo normal, ha estado todo normal, con el favor de Dios, porque Venezuela quiere paz, queremos todos paz y estamos votando por Venezuela, por la paz de Venezuela, por la paz del país. Bueno, el mensaje es que Venezuela quiere paz, queremos la libertad, queremos la independencia de nuestro país, y que este país ha sido soberano y somos 100% revolucionarios y queremos la paz, aunque hay una parte opositora, pero esa parte también ha venido a votar por una paz en nuestro país, porque no queremos la guerra. En Venezuela somos personas muy cordiales y lo que queremos es paz, libertad, tranquilidad e independencia sobre todas las cosas. Somos un país independentista que hemos estado solos y, bueno, a pesar de toda esta situación, vivimos estabilidad económica, estamos tranquilos, somos felices y, bueno, para adelante, porque Venezuela es un país libre y soberano. Ahora escuchemos a Rogelio Ontiveros, prefecto del municipio Capacho Viejo del estado Táchira. Hoy estamos ejerciendo el derecho al voto para elegir una nueva asamblea constituyente, para modificar todo lo que debe ser modificado, porque así lo decía el mismo comandante Fidel, eso es revolución, cambiar lo que deba ser cambiado, y nosotros estamos haciendo una revolución, y los factores de oposición están generando la violencia en nuestro país, están generando actos de fascismo, están llegando a los centros electorales a impedir el voto, y eso ha generado bastante violencia en nuestro municipio, que lo que le comentaba la compañera, tenemos no solo en nuestro municipio, en el estado Táchira, que el estado Táchira tiene 29 municipios, 67 parroquias, y esas 67 parroquias, como es mi caso, yo soy prefecto municipal de Capacho Viejo, tenemos prefectos en todo el estado Táchira, somos 67 prefectos representantes del gobernador, y hay en este momento dos compañeros prefectos heridos, y un prefecto que lamentablemente los factores de oposición de su municipio llegaron y le quemaron su casa con todo. Él pudo resguardar solo su familia y le han quemado toda su casa. Ese prefecto de un compañero, se llama Alexis Calderón, prefecto municipal del municipio Pedro María Ureña. Ese municipio es colinda con la República de Colombia, y Y entonces, bueno, vemos todos esos factores de oposición, esos factores fascistas que han estado atacando a todo lo que es la revolución. Entonces, compañeros, en este momento comentarles que se estaba dando una gran votación, con gran alegría. Todo el pueblo estaba saliendo a elegir la nueva asamblea constituyente para generar todos esos cambios, y los factores de oposición nos han estado atacando y generando todo un clima de violencia en nuestro municipio. Este fue un reporte de Niurka Calderón desde la web Radio La Biglietti en la República Bolivariana de Venezuela para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. El imperialismo está jugando todas sus cartas en la República Bolivariana de Venezuela, no solamente por el afán neocolonialista de reapropiarse de la riqueza del pueblo venezolano, sino también por la aniquilación de ese imaginario social y colectivo de que otro mundo es posible en América Latina, un orden diferente que ejemplifica el ALBA, que también nosotras como Sistema Continental de Comunicación e Información damos un claro ejemplo de que es posible. Ese orden donde los pueblos nos integramos, nos unimos en el marco de la solidaridad, defendiendo nuestra propia historia de ancestralidad. Así que toda la solidaridad para el pueblo venezolano que vive horas decisivas en su devenir de lucha por la independencia, pero como siempre remarcamos, también es parte de esa historia común latinoamericana que vivimos en todos nuestros países. Y en sintonía con esta reacción conservadora que quiere imponerse en nuestros territorios, vamos a hacer contacto con la agencia Pulsar de Brasil, esta semana con la compañera Jacqueline Dister, porque parece que el presidente Michel Temer está atento a consignar algunos acuerdos que favorezcan al sector terrateniente nacional y transnacional, liberando el límite de tierras que pueden ser compradas y vendidas. La medida, dicen, sería una forma de conquistar votos de la bancada ruralista en la apreciación de la denuncia contra Temer, que irá a votación en el plenario de la Cámara de Diputados en agosto. Vamos a escuchar el reporte de Jacqueline para saber más sobre esta jugada, esta nueva jugada del hombre que asumió la presidencia de Brasil luego de un juicio a la presidenta electa mediante el voto popular, Dilma Rousseff. Para garantir a sua permanência no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer deve acelerar a tramitação do projeto de lei que libera a venda de terras para o capital estrangeiro no Brasil. A informação é do Boletim de Negócios e Finanças, relatório reservado. O Ministério da Casa Civil já teria concluído um texto substitutivo do PL 4059, que trata da questão. Em fevereiro, o jornal Estado de São Paulo havia noticiado que o tema vinha sendo debatido no governo. De acordo com o relatório reservado, o ministro Eliseu Padilha contabiliza ter o voto de mais de 300 parlamentares favoráveis à proposta, número acima dos 257 necessários para aprovação. A medida seria uma forma de conquistar votos da bancada ruralista na apreciação da denúncia contra Temer. Temer estaria pessoalmente à frente das negociações, cujos principais interlocutores seriam os deputados Jovair Arantes, do PTB de Goiás, relator do pedido de impeachment da presidenta Dilma na Câmara, e Nilson Leitão, do PSDB de Goiás. No pacote, para agradar os ruralistas, o governo pode incluir também a medida provisória do Fundo Rural, que vai permitir o parcelamento de débitos de produtores rurais e agroindústrias, atualmente na casa dos 26 bilhões de reais. Na quarta-feira, dia 19, Temer já havia acenado para os parlamentares ruralistas ao assinar um parecer da Advocacia Geral da União, que considera o chamado marco temporal para demarcação de terras indígenas. O texto estabelece que só serão demarcadas áreas ocupadas pelos índios até a data da promulgação da Constituição de 1988. Com informações da Rede Brasil Atual, eu sou Jacqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Nos vamos a ir ahora a la República Oriental del Uruguay para hablar de la llamada Ley de Inclusión Financiera o de bancarización compulsiva para manejo de sueldos y todo tipo de ingresos a través de los bancos. Así la denominan sus detractores. Sectores de la población que dicen no estar de acuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo estarían recogiendo alrededor de 20.000 firmas para plantear su postura negativa al respecto. A la ley también se opone el Partido Nacional, opositor al gobierno del Frente Amplio, encarnado hoy en la presidencia de Tabaré Vázquez. Importante mencionar que en encuestas de opinión recientes realizadas en Uruguay, este Partido Nacional, opositor al Frente Amplio, aparece entre los favoritos de las preferencias de las y los electores. Vamos a enlazarnos con corresponsales del pueblo de Uruguay y el compañero Víctor Rodríguez para que nos comente entonces sobre esta llamada Ley de Inclusión Financiera. Gracias, Ayelén. Desde corresponsales del pueblo de Uruguay reportamos para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Esta semana estaremos comentando sobre lo que se ha conocido como la Ley de Inclusión Financiera o de bancarización compulsiva para manejo de sueldos y todo tipo de ingresos a través de los bancos. El tema ha venido ganando preponderancia en el aspecto nacional del cara al plebiscito que se propone para las venideras elecciones nacionales. Si bien para las urnas aún falta un tiempo prudencial, sectores de la población que dicen no estar de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo están ya recogiendo firmas que alcanzan o que alcanzarían las 20.000 hasta el momento, según nos comentó Rubén Mancini, integrante de uno de los grupos promotores de esta iniciativa popular. En vista de una nueva ley que surgió desde el Poder Ejecutivo y que obliga a todos los uruguayos a bancarizarnos en forma compulsiva, violando artículos de la Constitución Nacional y generando en el ciudadano la obligación de que todos sus sueldos, manejos económicos, transacciones, se hagan a través de entidades bancarias. La ley, mal llamada de inclusión financiera, es un atropello que se está dando a nivel nacional por una imposición de carácter internacional de las políticas de la élite internacional que nos obligan, a través de estudios de abogados que responden a esos determinados intereses, a que todos los uruguayos nos sometamos al sistema financiero. Sistema financiero que no genera riqueza, no genera nada que no sea manejarse con dinero virtual, muchas veces inexistentes, y avalado por el propio Estado. Es decir, el banco no genera riqueza. Como todos sabemos, los gobiernos mal llamados de izquierda, que son en realidad progresistas, han asumido un rol en defensa de, cuando llegaran al poder, previo a llegar al poder, de que iban a estatizar la banca, o por lo menos generar una banca cooperativa. Lejos de hacerlo, el Banco República Oriental del Uruguay, principal banco uruguayo, está cerrando filiales, sobre todo en el interior, promoviendo a entidades privadas o financieras, estilo Red Pago o Habitat. Estas entidades operan como simples sucursales donde se paga la luz, el agua, el teléfono y encima se pueden hacer transacciones de índole financiero. Hay vastos sectores de la población movilizados en dos sendos plebiscitos para el 2019 que entrarían en vigencia, si es aprobado por la ciudadanía, en el 2020. Uno de ellos es impulsado por empresarios, el arco de la derecha opositora y algunos integrantes de la llamada izquierda radical. En ese sentido, nosotros nos oponemos al texto, ya que habla de rebaja de tasas y no eliminar la ley de bancarización obligatoria. Por su parte, el grupo No a la Bancarización Obligatoria, el cual soy integrante, impulsa un plebiscito basado en derechos, en quitar la palabra obligatorio, en no bancarizar en forma obligatoria, y una serie de cláusulas que ofician de mordaza, de freno, a cualquier interpretación por parte del Poder Ejecutivo una vez aprobado el plebiscito. Esto se puede localizar, la papeleta, bajarla y leerla en el sitio web, no a la bancarización obligatoria, todojunto.com. Es decir, no a la bancarización obligatoria.com, todo juntito, sin puntos entre medios, sin guiones, sin signos de acento. Esta iniciativa popular ya lleva el mes y medio, más de 20.000 firmas, y está siendo impulsada por la ciudadanía en forma transversal, sin apoyos partidarios ni banderas partidarias. El texto es muy claro, contundente, individual, es una firma por hoja, y con esto vamos a frenar esta locura que han hecho nuestros representantes, que lo que hacen desde el poder es, lo que menos hacen desde el poder es representar. Mancini, en diálogo con el SICSI, ratificó que la iniciativa responde a intereses de colectivos organizados y no a partidos o sectores políticos. De todas formas, el Partido Nacional, opositor al gobierno de Tabaré Vázquez, anunció esta semana por parte de distintos voceros que se sumarían a la campaña en contra de la ley de inclusión financiera o bancarización compulsiva. Hay que recordar que las más recientes encuestas de opinión colocan al Partido Nacional como favorito en las preferencias de las y los electores por encima del gobernante Frente Amplio, hecho que no se veía por lo menos en los últimos 10 años en el panorama político uruguayo. Sobre el tema, el presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Maya, dijo al portal uruguayo La Red 21 que la discusión sobre modificar los alcances de la ley de bancarización tiene mucho de conservador y en algunos casos es funcional a pagar en negro. Subrayó que se trata de una ley que brinda más derechos a los trabajadores y remarcó que quienes se oponen a la misma utilizan muchas falsedades. Este fue un nuevo reporte de Víctor Rodríguez desde Corresponsales del Pueblo Uruguay para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Importante información que nos trae Corresponsales del Pueblo Uruguay para tener una mirada sobre cómo el tablero político del sur se está reconfigurando. Ahora nos vamos a ir a Chile. Allí está el equipo de Radio Curruf, que nos trae la información importante para el pueblo mapuche, pero también para el ejercicio de la libertad de expresión en Chile, porque esta semana fracasó el juicio de conciliación en la querella contra Mapu Express. Alfredo Seguel, miembro del colectivo informativo Mapu Express, es responsable del comunicado emitido por la Alianza Territorial Puelwili Mapu, donde se denunciaba las responsabilidades de Andrés Antivil como un lobista de empresas con intereses hidroeléctricos en los territorios de los lagos Maihue y Rancó. Vamos a hacer un contacto con Diego Vilches, de Radio Curruf, para que nos comente el desenlace de esta jornada. Gracias a Yelen. Una nueva arremetida contra los medios libres constituye la acción judicial que se ha presentado al medio informativo Mapu Express, de larga trayectoria como medio de comunicación mapuche y en defensa de los territorios en el Gualmapu. Es en este contexto que Mapu Express publica un comunicado por parte de la Alianza Territorial Mapuche del Puelwili Mapu en defensa de los lagos Maihue y Ranco, frente a amenazas hidroeléctricas y personalizadas en el señor Andrés Antivil, como operador territorial de las empresas, generando conflicto entre las comunidades y trabajando de manera conjunta como consultor del BID, Banco Interamericano del Desarrollo, y del Ministerio de Energía. El señor Antivil acusa a Alfredo Seguel como responsable del comunicado y su publicación, acusando al miembro del colectivo como director del medio, cargo que dejó en el año 2013, exigiendo mediante una querella por injurias graves con publicidad, 3 años de reclusión y una multa de 150 UTM, 7 millones de pesos, para la persona de Alfredo Seguel. En palabras de Alfredo, este es un intento de censura a los medios que están con las comunidades en contra del extractivismo y el saqueo. Así nos indica en este audio. Hubo una audiencia, entre comillas, de conciliación, porque no hay conciliación. No podemos aceptar los términos que ellos están estableciendo como para poder terminar esta acción penal, que es censurar el comunicado. Entonces, no se puede aceptar una censura, eso atenta, marcaría un muy mal precedente, o sería un atentado a la libertad de expresión, un atentado al derecho a la comunicación y un atentado al legítimo derecho de muchas comunidades a oponerse a proyectos hidroeléctricos. Entonces, una cadena de situaciones que no la podemos aceptar. Diversas reacciones ha causado este acto de fuerza contra la libertad de expresión, tanto desde la Red de Medios de los Pueblos, donde se ha señalado, esta acción busca criminalizar a Mapo Express, su hacer comunicacional y a los comunicadores comunitarios. A su vez, el Colegio de Periodistas de Chile señaló, toda acción legal que aluda a los artículos 418 y 419 del Código Penal y el artículo 29 de la Ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, que establecen penas de cárcel para las faltas asociadas, puede generar una cultura del amedrentamiento y hacer válida la presunción de eventuales intentos por callar medios críticos del status quo. Asimismo, solidarizaron desde diversos movimientos como la Red de Defensa de los Territorios, el Movimiento por la Defensa del Agua, el Centro de Estudios Sociales de Chiloé y muchas otras expresiones. En audiencia del día 27 de julio, Andrés Antivil solicitó como acuerdo el retiro del comunicado desde la web y unas disculpas públicas. Ante esto, el abogado y miembro del colectivo Mapo Express, Sergio Millamán, ha señalado que los acuerdos que pide Antivil son inaceptables y demostrarán la inocencia de Alfredo Seguel. Y recalca, lo que aquí se busca es impedir que comunidades puedan expresar su rechazo a proyectos como hidroeléctricas que invaden los territorios. Estaba pidiendo que censuráramos la noticia o el comunicado público que comunidades de la Alianza Territorial por el Huillimapu difundieron y que nosotros replicamos en nuestro medio, y consideramos que esa solicitud derechamente es una solicitud de censura. Aceptarlo hubiera sido contradecir nuestros principios, por tanto no se aceptó. Acto seguido, nosotros solicitamos que se discutiera el sobreseguimiento, para lo cual se fijó una audiencia que iba a tener ese objetivo, discutir sobre el seguimiento. Nosotros creemos que no se dan los antecedentes para seguir con este proceso penal. En caso contrario, de no prosperar la solicitud sobre el seguimiento, continuaremos con la acción penal. Nos defenderemos en los términos que corresponden. Demostraremos no solamente la inocencia de, en este caso, Alfredo, que es la persona contra quien se ha querellado, don Andrea Antivil Álvarez, sino que también lo infundado de su acción, ¿ya? Que creemos aquí, insistimos, que aquí lo que se está buscando no es castigar a Mapo Express, sino que impedir que comunidades como las del territorio de Maihue, que se oponen a proyectos hidroeléctricos y a la intervención por parte de externos vinculados a grupos empresariales, consultorías, etcétera, impedir que las comunidades puedan dar cuenta de lo que piensan respecto a esas acciones y difundirlo a través de medios alternativos, independientes, que su único compromiso es con las comunidades. Desde Radio Curruf abrazamos y solidarizamos con Mapo Express, como ejemplo y medio hermano del cual aprendemos y compartimos día a día la lucha en el Gualmapu. Este ha sido el reporte de Diego Vilches, Radio Curruf, Temuco, Gualmapu, Chile. Seguiremos en Chile, pero esta vez a la ciudad de Valparaíso con la compañera Dafne Moncada de Radio Placeres. Ella nos trae información sobre el trabajo audiovisual de la realizadora Violeta Aglaria, que ha registrado en 3 documentales autogestionados uno de los incendios más grandes de la historia que vivió Valparaíso en el año 2014. Vamos a escuchar a Dafne para que nos informe sobre esta nueva iniciativa, porque parece que la cineasta tiene un nuevo proyecto a próximo estreno. Gracias, Ayelen. Violeta Aglaria, socioeconomista de la Universidad de Valparaíso, poeta, baterista y documentalista por urgencia. Partió a registrar el incendio sin cámaras, sin equipos de sonido, tan solo con una grabadora que podría incluso no haber funcionado, pero lo hizo para grabar los testimonios de las personas afectadas por el mayor incendio que ha vivido Valparaíso. Aguante Valpo es una serie de documentales acerca de este suceso que comenzó el 12 de abril del año 2014 y que aún nos persigue con sus consecuencias y aprendizajes. El primer documental habla de los 6 meses inmediatos al incendio y cómo se reorganiza la gente en el territorio para dar respuesta a sus necesidades más básicas. Surgen voluntariados, comedores populares, donaciones, reconstrucción a pulso. El segundo trata del aniversario del incendio de Valparaíso, organizado por los centros comunitarios Las Cañas, Las Huaytecas y El Vergel. Y este último se realiza con una mirada ya en retrospectiva a 3 años del incendio. Violeta nos habla de las explicaciones posibles y del contexto del incendio de Valparaíso que hace pensar que este fue intencional. justo había cambiado el plan regulador metropolitano y que justo después vienen 290.000 millones de pesos a inversiones de infraestructura a nivel de la ciudad, y el 25% de este presupuesto va a puro carreteras y apenas un tercio del presupuesto va para los damnificados, para sus barrios y casas. Entonces, como que todo ese devenir fue mostrando, o por lo menos me hizo a mí lo suficientemente ruido como para llegar a plantear la hipótesis de que era intencional. Y después, al año, yo escuché la cuña acá mismo en la Placeres, que habían hecho los centros comunitarios, que hablaban del mega incendio intencional. Esta frase de mega incendio intencional fue llevada de la mano de las organizaciones y medios de comunicación comunitarias, quienes denunciaron la especulación inmobiliaria, la gentrificación y la planificación de la ciudad en torno al capital. El tema es grave y actual, ya que Valparaíso continúa sufriendo incendios intencionales, al igual que una de las tomas más grandes de Chile, la toma Camiroaga en la ciudad de Viña del Mar. Pero la mafia de las inmobiliarias no solo especuló con los terrenos incendiados, sino también con la reconstrucción, vendiendo casas miserias por 3 o 4 veces su valor. El aprendizaje acumulado en el territorio ha permitido compartir las enseñanzas, y en el incendio de este verano en Puertas Negras, vecinos explicaban a otros que construyeran las casas con sus propias manos en vez de aceptar los subsidios habitacionales entregados por el Estado. Escuchemos las palabras de Violeta. A la gente que fue con subsidio, con autoconstrucción, las casas están mucho mejores. Exacto. Porque los que pasaron para las inmobiliarias y los contratistas y ña, entonces ellos iban y les decían a los pobladores, usted, si usted se ha de parar su casa, sabe que hágalo usted. Okay. Porque, o lo que pasaba, no sé, pues cuando días después del incendio decían que no vayan más voluntarios, que es como lo contrario, pues que vayan más voluntarios. O no sentarse a esperar por la ayuda estatal, porque te puedes... Claro. Quedar esperando mucho rato, y porque al final, o sea, hay mucha gente que ha tenido problemas así emocionales, psicológicos y de salud después, porque son 3 años de burocracia. Exacto. O sea, se te quemó la casa, quedaste en la calle y más encima te tienen para el chuleteo, para allá, para acá, de una oficina a la otra. El costo emocional, hay gente que ha renunciado a los subsidios porque ya no puede lidiar con tanta oficina y tanta gente. Entonces, como que esas son como las moralejas en relación a lo que tú decías, y como que no debería ser así, pero es así y más vale saberlo. El mega incendio de Valparaíso dejó al desnudo la planificación descarnada del capitalismo en el plano regulador de la ciudad, articulándose a través de la construcción de mega carreteras y de proyectos como el IRSA, que es un entramado de carreteras y conexiones fluviales que busca la circulación más expedita de mercaderías por América Latina. Todo esto se articula y denuncia un sistema que devela un problema mayor. Este modelo de desarrollo es una trampa que solo puede beneficiar a unos pocos, como nos cuenta Violeta. El documental está descargable libre para cualquiera en www.aguantevalpo.cl. Es una realidad local, pero que tiene reflexiones para las resistencias en nuestra América Latina. Desde Valparaíso informó para el Sistema Continental de Comunicación e Información, Dafne Moncada. Del sur nos volvemos al Caribe, porque la agencia Prensa Rural nos trae información desde Colombia. Ya llevan 3 semanas comunidades del Guayabero, en el departamento del Guaviare, que vienen rechazando la erradicación forzada. La comunidad ha denunciado violaciones de los derechos humanos por parte de la policía colombiana, y los cultivadores y cultivadoras organizadas se encuentran en el proceso de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, parte de los acuerdos de paz firmados entre la FARC, EP y el gobierno colombiano. Pero los cultivadores y cultivadoras piden garantías por parte de las instituciones públicas. En este marco, defensores de derechos humanos y delegados de organizaciones sociales nacionales se han acercado a dialogar con las autoridades. Como siempre, la Agencia de Prensa Rural nos trae información alternativa sobre el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia. Soy Juan David Vargas, de la agencia Prensa Rural, desde Bogotá, Colombia. En la Amazonía colombiana, específicamente en la región del Guayabero, que comprende veredas en municipios del sur del Meta y del norte del Guaviare que rodean el río Guayabero, comunidades completan más de 20 días rechazando la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito por parte de la fuerza pública. Sumado esto a las violaciones de derechos humanos que han llevado a los pobladores a organizarse y concentrarse para evitar este tipo de hechos, como también para buscar una solución pacífica a la crisis que se vive en la región. Pese a que la comunidad ha participado del proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco de la implementación de los acuerdos de La Habana entre FARC-EP y el gobierno nacional, este último en cabeza de Juan Manuel Santos ha ordenado realizar los operativos. Por su parte, los campesinos exigen cumplimiento de los acuerdos. Al respecto, se refirió un habitante de la región, miembro de la Escuela Popular, Pedro Nel Jiménez. Vale la pena destacar que las personas ya habían ejercido procesos de interlocución, ya en varias ocasiones habían dialogado e incluso le habían pasado los documentos en donde ellos ratificaban o en donde ellos habían expresado la voluntad de sustitución voluntaria y concertada. Ellos habían hecho la firma de un marco acuerdo o de un acuerdo marco sobre el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco, perdón, vale la redundancia, del PENIS. Según los habitantes, debe ser integral y con garantías, puesto que en la región aún no hay vías ni condiciones adecuadas para que otro tipo de cultivos sean rentables para miles de familias que sobreviven mediante esta actividad. Y además, estos hechos generan desconfianza frente al gobierno nacional. Al lugar han arribado la Policía Antinarcóticos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT y grupos de erradicación. La comunidad ha denunciado los ataques por parte de estos, en los cuales se han disparado no solo bombas aturdidoras y gases lacrimógenos en ángulo letal, sino también balas y granadas de fusil contra los manifestantes y periodistas de medios alternativos, dejando como saldo varios heridos y arrestados. Que alrededor de las 8:20 de la mañana empezó fue un ataque. El ataque es, digamos que empiezan detonaciones, empiezan a abrir fuego con arma de largo alcance en contra de la población civil. Podemos decir que esto dura alrededor de unos 40 minutos y deja como saldo una persona herida con arma de fuego que se llama Arnulfo Sánchez. En este momento se encuentra fuera de peligro, pero todavía se está revisando médicamente si puede volver, digamos, a recuperar la movilidad de la pierna. Estaban haciendo los disparos, también estaban botando gases lacrimógenos, aturdidoras, o sea, fue un ataque conjunto. Y eso también es lo que, digamos, desespera más a la población. Y pues genera pánico y terror, porque la gente no sabía. Realmente fue un momento muy fuerte para la población. Voceros de la Asociación de Campesinos Trabajadores del Guayabero, Azcatragua, y de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y el Centro de Colombia, Fundación DOC, denuncian que posteriormente estos tres grupos de la fuerza pública intentaron esconder la evidencia, enterrando en paquetes los casquillos, granadas y demás residuos que dejó el ataque. Adicionalmente, se han conocido casos de saqueos y daños en varias viviendas. También la quema de ranchos. A la región han arribado comisiones de defensores de derechos humanos, líderes sociales y medios de comunicación alternativos, puesto que la comunidad ha pedido colaboración en el proceso de interlocución, ya que las autoridades solo han recibido respuestas violentas. Con esto, se espera hacer los respectivos trámites para denunciar los abusos de la fuerza, como también se adelantarán los respectivos diálogos con las autoridades, para buscar una solución pacífica a la situación que vulnera los derechos humanos y fundamentales de las comunidades, que exigen el cumplimiento de los acuerdos y el tratamiento digno como campesinos. Este fue un reporte de Juan David Vargas desde Bogotá, Colombia, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Ayelen Correa, desde Venezuela, para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.